Buenas tardes, cronopios y cronopias, amigos y amigas del Minotauro, viajeros incansables del laberinto, estamos una vez más en la Casa de Asterión por Radio 70Z. Buenas tardes, otro viernes más. Hoy vamos a presentar una segunda edición de Los Amores de la Casa de Asterión. Hoy nos acompañan, como siempre, el tema del zurdo de Kevin Johansen, la música de Fito Páez, Joaquín Sabina, Wim Mertens, Blixa Bargeld, Extremoduro, Soda Stereo. Nina Simone, Charly García, Queen. En la literatura, en la sabia literatura que nos acompaña cada viernes, nos acompañarán Alejandra Pizarnik, Gustavo Adolfo Bécquer, Alejandro Dolina. Edward Punset, Eric Fromm y nada menos que Asterión con sus andanzas. Ahora enamorado, enamorado perdido, distraído. Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Has renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti, como si fuera una piedra, a ella, tu solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa. No hables del mar. Habla de lo que sabes. Habla de lo que vibra en tu médula y haces luces y sombras en tu mirada. Habla del dolor incesante de tus huesos. Habla del vértigo. Habla de tu respiración, de tu desolación, de tu traición. Es tan oscuro, tan en silencio el proceso a que me obligo. Oh, habla del silencio. De repente, poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo, o de arma de defensa, o aún de ataque. Parecía el Eclesiastés. Busqué en todas mis memorias y nada, nada debajo de la aurora de dedos negros. Mi oficio, también en el sueño lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saber. No quiero más que un silencio para mí y las que fui. Un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos.

Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las fresas, nada sabe acerca de las uvas. El arte de amar es una obra con la que Erich Fromm ha ayudado a varias generaciones a reflexionar sobre el amor, a responder a aquellas preguntas básicas como qué significa amar, cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar el amor. Y Fromm nos explica que el amor no es solo una relación personal, sino un rasgo de madurez que se manifiesta en diferentes formas, como el amor erótico, el amor fraternal, el amor filial y el amor a uno mismo. La clase más fundamental del amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos. Se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana. El amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. Para experimentar dicha identidad es necesario penetrar desde la periferia hacia el núcleo. Si percibo en otra persona nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias, lo que nos separa. Si penetro hasta el núcleo, percibo nuestra identidad, el hecho de nuestra hermandad. Esta relación de centro a centro, en lugar de la de periferia a periferia, es una relación central, o como lo expresó bellamente Simone Weil, las mismas palabras, por ejemplo, un hombre dice a su mujer te amo, pueden ser triviales o extraordinarias, según la forma en que se digan. Y esa forma depende de la profundidad de la región en el ser de un hombre de donde procedan, sin que la voluntad pueda hacer nada. Y por un maravilloso acuerdo, alcanzan la misma región en quien las escucha. De tal modo, el que escucha puede discernir, si tiene alguna capacidad de discernimiento, cuál es el valor de las palabras. El amor fraternal es amor entre iguales. Pero sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales. En la medida en que somos humanos, todos necesitamos ayuda. Hoy yo, mañana tú. Esa necesidad de ayuda, empero, no significa que uno sea desválido y el otro poderoso. La desvalidez es una condición transitoria. La capacidad de pararse y caminar sobre los propios pies es común y permanente. Sin embargo, el amor al desválido, al pobre y al desconocido son el comienzo del amor fraternal. Amar a los de nuestra propia carne y sangre no es hazaña ninguna. Los animales aman a sus vástagos y los protegen. El desválido ama a su dueño, puesto que su vida depende de él. El niño ama a sus padres, pues lo necesita. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. De El arte de amar, de Erich Fromm. Thank you. estaba dejándome estar, oyendo el tiempo caer en los relojes de arena, mirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va, siguiendo las estaciones. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. La vida cabe en un clic, en un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. A mí me basta con una de tus miradas. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Caer en los relojes de arena, mirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va, siguiendo la sed. Amor es causa y efecto de mis canciones. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. La ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Aunque sé que estás a un año luz de mí. El universo es una perversa inmensidad hecha de ausencia. Uno no está en casi ninguna parte. Sin embargo, en medio de las infinitas desolaciones, hay una buena noticia: el amor. Los hombres sensibles de Flores tomaban ese rumbo cuando querían explicar el cosmos. Y hasta los refutadores de leyendas tuvieron que admitir, casi sin reservas, que el amor existe. Eso sí, nadie debe confundir el amor con la dicha. Al contrario, a veces se piensa que amor y pena son una misma cosa, especialmente en el barrio del Ángel Gris, que es también el barrio del desencuentro. Las historias amorosas de los tiempos dorados son casi siempre tristes. Esto no basta para afirmar que todos los romances fueron desdichados. Sucede tal vez que el arte necesita nostalgia. no se puede ser artista si no se ha perdido algo. Los poemas de amor satisfecho aparecen como una compadrada de mercaderes afortunados. Por eso, los poetas de Flores buscaban el desengaño, porque pensaban que cerca de él andaba el verso perfecto. Casi todos se quedaban en la mitad del camino. Manuel Mandev veía las cosas de un modo más complicado. Admitía que la pena de amor conducía al arte, pero también sostenía que el propósito final del arte es el amor. La recompensa del artista es ser amado. Así parecía opinar Ives Castagnino, el músico de Palermo, quien componía valses melancólicos al solo efecto de seducir señoritas. Cuando no lo lograba, su tristeza le dictaba otras canciones que más tarde le servían para deslumbrar a señoritas nuevas. Y así recomenzaba el círculo. Algunos muchachos sin vocación artística trataban de merecer a las damas cultivando las ciencias, la bondad, el coraje, la riqueza o la extorsión. Los autores de aforismos extrajeron de estas realidades una conclusión modesta. Si no fuera por el amor, nadie haría gran cosa. Las muchachas beligerantes podrán objetar que estos pensamientos parecen reservados a la conducta masculina. Al respecto, Mandev creía que las mujeres hacían de ellas mismas un hecho artístico. El polígrafo de Flores, en un rapto de arbitrariedad, llegó a establecer un orden de cualidades, según su eficacia para enamorar. Colocó en primer lugar la belleza y luego la juventud, aclarando que estas dos virtudes son tal vez una sola. Después ubicó las condiciones espirituales, inteligencia y bondad. En último término, el poder y el dinero. Muchedumbres de feos de cierta edad polemizaron con Mandev reclamando el derecho a ser amados por su limpieza, trayectoria comercial o apellido ilustre. De todos modos, para este oscuro pensador, el amor era una flor exótica cuyo hallazgo ocurría muy pocas veces. De cada 1000 personas que pasen por esta puerta, decía, ¿acaso nos conmueva solamente una? Del mismo modo, quizá solo una, allá entre las 1000, tenga a bien impresionarse con nosotros. La cuenta es sencilla. Sin contar percepciones engañosas y desilusiones posteriores, la posibilidad de un amor correspondido es de 1 en 1,000,000. No está tan mal, después de todo. Por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado.

De amores salen amores, y de penas, pensamientos y llantos. Y en amores entran amores, en llantos, pensamientos y en suspiros penas. Y el amado mira a su amigo, que por su amor soporta todas estas tribulaciones. Del libro Del amigo y del amado, de Ramón Llull. Dice Erich Fromm en El arte de amar: el amor fraterno es amor entre hermanos. El amor materno es amor por el desválido. Diferentes como son entre sí, tienen en común el hecho de que por su misma naturaleza no están restringidos a una sola persona. Si amo a mi hermano, amo a todos mis hermanos. Si amo a mi hijo, amo a todos mis hijos. No, más aún, amo a todos los niños, a todos los que necesitan mi ayuda. En contraste con ambos tipos de amor está el amor erótico, el anhelo de fusión completa, de unión con una única otra persona. Por su propia naturaleza es exclusivo y no universal. Es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar, se lo confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse, el súbito derrumbe de las barreras que existían hasta ese momento entre dos desconocidos. Pero, como señalamos antes, tal experiencia de repentina intimidad es, por su misma naturaleza, de corta duración. Cuando el desconocido se ha convertido en una persona íntimamente conocida, ya no hay más barreras que superar, ningún súbito acercamiento que lograr. Se llega a conocer a la persona amada tan bien como a uno mismo, o quizá sería mejor decir tampoco. Si la experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la infinitud de su personalidad, nunca nos resultaría tan familiar, y el milagro de salvar las barreras podría renovarse a diario. Pero para la mayoría de la gente, su propia persona, tanto como las otras, resulta rápidamente explorada y agotada. Para ellos, la intimidad se establece principalmente a través del contacto sexual. Puesto que experimentan la separatidad de la otra persona fundamentalmente como separatidad física, la unión física significa superar esa separatidad. Existen además otros factores que para mucha gente significan una superación de la separatidad. Hablar de la propia vida, de las esperanzas y angustias, mostrar los propios aspectos infantiles, establecer un interés común frente al mundo, se consideran formas de salvar esa separatidad. Aún la exhibición de enojo, odio, de la absoluta falta de inhibición, se consideran pruebas de intimidad. Y ello puede explicar la atracción pervertida que sienten los integrantes de muchos matrimonios que solo parecen íntimos cuando están en la cama o cuando dan rienda suelta a su odio y a su rabia recíprocos. Pero la intimidad de este tipo tiende a disminuir cada vez más a medida que transcurre el tiempo. El resultado es que se trata de encontrar amor en la relación con otra persona, con un nuevo desconocido. Este se transforma nuevamente en una persona íntima. La experiencia de enamorarse vuelve a ser estimulante e intensa, para tornarse otra vez menos y menos intensa, y concluye en el deseo de una nueva conquista, un nuevo amor, siempre con la ilusión de que el nuevo amor será distinto de los anteriores. El carácter engañoso del deseo sexual contribuye al mantenimiento de tales ilusiones. Como dijimos antes, el amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por los demás, solo en el sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida, pero no en el sentido de un amor fraterno profundo. Amar desde la esencia del ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser. En esencia, todos los seres humanos son idénticos. Somos todos parte de uno. Somos uno. Siendo así, no debería importar a quién amamos. Hace mucho tiempo, yo tenía una novia buena y hermosa. Me amaba con una devoción tal que no pude resistir la tentación de ser malvado. Me solazaba en la traición, en el capricho, en la impuntualidad, en la mentira gratuita. Ella lloraba en secreto cuando yo no la veía, pues sabía que su llanto me irritaba. Pero un día, un incidente que ni siquiera recuerdo me despertó el temor de perderla. El amor crece con el miedo. Mi conducta cambió. Me fui haciendo bueno. Quise pagar el daño que había hecho y empecé a vivir para ella. Le hacía el amor en todos los zaguanes. Le cantaba valses de Héctor Pedro Blomberg. La llevaba a pasear por los lugares más hermosos del mundo. Le imponía aventuras inesperadas. Me hice sabio y generoso solo para merecer su amor. Pero un día me dejó. No te quiero más, me dijo, y se fue. Supliqué un poco, solo un poco, porque era bueno. Después me puse a esperar la muerte sentado en un umbral. Al cabo de un tiempo, aparecieron los celos. Pensé que seguramente me había dejado por otro. Decidí averiguarlo. Indagué a los amigos comunes, pero todos afectaban un aire de trabajosa indiferencia. Resolví seguirla. Pasaba las noches acechando su puerta. Durante el día me apostaba en la esquina de su trabajo. El resultado de mis pesquisas fue nula. Mi novia se desplazaba por circuitos inocentes. Perdí mi empleo, mi salud y hasta mis amistades. Mi vida era una perpetua vigilancia. Pasaron largos meses sin que nada ocurriera, hasta que una noche la vi salir de su casa con aire decidido. Tuve el presentimiento de que iba a encontrarse con un hombre, tal vez porque estaba demasiado linda. La seguí entre las sombras y vi que se detenía en una esquina que yo conocía bien. Me escondí en un portal. Ella se detuvo y esperó. Esperó mucho. Cerca de una hora después, apareció un hombre alto, oscuro, soberbio. Algo familiar había en su paso. Ella intentó una caricia, pero él la rechazó. Inmediatamente comprendí que el hombre se complacía en verla sufrir y amar al mismo tiempo. Se trataba de un sujeto diabólico. Cada tanto me llegaban ráfagas de una risa vulgar. No podía concebirse un individuo más vil y detestable. Caminaron, tomaron un rumbo que no me sorprendió. Al llegar a la luz de una avenida, pude ver que aquel hombre era yo. Yo mismo, pero antes, con el desdén cósmico que tanto me había costado borrar del alma, con la maldad de mis peores épocas, con la impunidad de los necios, no pude soportarlo. Pensé en cruzar la calle y pegarme una trompada, pero me tuve miedo. Quise gritar, ordenarme a mí mismo dejar tranquila a aquella muchacha, pero el imperativo no tiene primera persona y no supe qué decirme. Se detuvieron un instante y pasé delante de ellos. Ella no me vio, yo sí me vi. Me miré con un gesto de advertencia. Después los perdí de vista y me quedé llorando. Because you don't know to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Poema 25 de 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. Pere Feliu en la parte técnica y locuciones vocales. Cristina Fernández en las locuciones, en el guión, en la selección de músicas, en la selección de textos. Y nuestro Asterión, nuestro queridísimo, grandísimo Cronopio Asterión, que anda por allí, por su laberinto, perdido en este viernes, perdido de amor. Le hemos dejado unas canciones, le hemos dejado unos poemas y también una reflexión. Como decía Erich Fromm, el amor es un fenómeno marginal en nuestra sociedad contemporánea. Y nos vamos a despedir ya con una canción hermosa de Javier Ruibal, dedicada a Asterión y a todos los amigos de la Radio 77 enamorados. Que esperamos sean todos. Buen fin de semana y hasta el viernes que viene. Amaos los unos a los otros.